un pelado con, estoy ganando tiempo a ver si me acuerdo el nombre, Biondini, un pelado con bigote, un pelado con cejas grandes, muy tipo, bueno, un asqueroso, neonazi, bueno, en fin. Así que, bueno, tenemos unos saluditos, ¿querés mandarlo? Se lo iba a dejar a Basalo, que está viniendo de TN, para... Bien, Basalo. Este es el timbre de verdad. Yo creo que la gente sepa que no es que hay un operador, no es que Leo está poniendo el timbre. Es yo el timbre quiero de hacer verdad. Una pregunta al aire, por ahí alguno sabe y me encantaría. A mí me gustaría cambiar la musiquita del timbre por algo más copado. No sé. ¿Se puede, digo, Leo hacer una cosa así? ¿Poner un timbre más copado? ¿Hay placas? Leo, nuestro operador acá nos mira con una cara de yo fumé lo mismo que ustedes, pero no me pegue igual. La campanita dice, yo pienso y les digo, gente, si tenés un peso. Esto es una reinversión. Empezá a fabricar timbres copados para casa. Tal cual. Hacen la diferencia. Loco, si pagás por un ringtone, no vas a pagar por tener un buen timbre en tu casa. Exacto. Además, Basalo no suena como ese timbre. Basalo no tiene el sonido de ese timbre. No tiene que ver con Basalo. Pero bueno, nada, tiremos unas musiquerizas y no vamos a comer con Basalo. Está bien. Seguimos escuchando a Django Reinhardt. En algún momento vamos a poner una cosita de Cindy Bellet, que yo digo Bellet, andá a ver si lo dije bien. Ahora lo vamos a ver si lo podemos postear en el Facebook. Vamos a escuchar algo que está como en los mismos años, para que, bueno, para que tengan otra cosa, ¿no? Estamos hablando de los años 20 a 35, Basalo entre y mira. Nos estamos yendo a la pausa, así lo dejamos llegar tranquilo, comerse un poquito de pizza, tomar una cerveza. Ha sido una linda semana, gente. Así ahora nos va a cantar cada cosa. Perdón, y ni siquiera hablamos de Moria, de Su, de la línea el otro día. O sea, infinito. Estamos para la farándula. El día de mañana, yo no sé si acá al lado había, no sé, había tenido Nacha Guevara. No sé qué onda. Eso es el nuevo Ventura, Ruchan. No, por Dios. No, bueno, un Ventura con onda. Un Ventura con onda, pero Ventura tiene onda, ¿eh? Sí, pero tiene una onda fea, oscura. Ya volvemos. Thank you.

Estás escuchando Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Basalo muerde la pizza desesperado, toma la cervecita en una taza, toma la cervecita en una taza de té. Hace 20 minutos estaba con Nelson Castro en TN. Yo pensé que defendiendo la causa, defendiendo la causa. Yo creo, la verdad, digo, lo que se bancó, yo pensé que después de eso no ibas a comer nunca más. Porque no, y es algo que te, que digamos, hay gente que te revuelve, el estómago. Sí, ese tipo más allá de... Perdón, nos dio el espacio también. A mí me sorprendió mucho en el corte. No perdonan. En el corte. No te perdonamos. ¿Viste la clásica, el muñeco de cera? El clásico de vos, el muñeco de cera. Sí, sí. Yo sentí eso cuando estaba él. Al tipo le echan todo un spray en los cortes, lo embadurnan en spray. De adelante, el costado. No a Nelson Castro. Perdón, estamos hablando de Nelson Castro, el cirujano. El cirujano. Alias periodista, alias. Scarface. El hombre que instaló el honestismo como política de Estado en la Argentina. Exacto, que hay que ser honesto es todo. Claro. O sea, que en realidad es nada. Porque ser honesto es todo y lo mismo que nada. No importa si sos neoliberal, no importa si estás a la derecha. Lo importante es que seas honesto. Nunca atropellaste a un chico y lo dejaste abandonado, básicamente. No. Eso es lo único que no hizo Nelson Castro. Si vos hiciste esto, te podés sentar en la mesa con el tipo. A ver. Qué buen debate el hecho de tener a un tipo como Damián enfrente, que te pueda pelotear desde el lado de la salud para explicar un montón de cosas. Decimos que Damián es un toxicólogo que está al frente del departamento de toxicología del Hospital Fernández, que es uno de los más grosos. Él es uno de los más grosos y es el hospital, director del departamento de toxicología de la UBA. Ah, también. Es un hospital cuya. Se le cayó la pizza. Qué buena, que tiene una cooperativa. ¿Saben quién es la presidenta de la cooperativa? Mirta Legrand. Es el hospital público de la gente que tiene un mango, digamos. Mirta Legrand es la presidenta de la cooperativa del hospital. Y de hecho, del hospital Fernández. Y de ahí salió el actual ministro de Salud porteño, que es tremendo hijo de P. ¿Cómo es el nombre? Lemus. El señor Lemus. Bueno, muy perdón. Cuando Nelson agarra y dice, bueno. En definitiva yo estoy de acuerdo que no vayan presos, yo estoy de acuerdo que bueno, que quiera tener una plantita, que tenga una plantita, pero al fin de cabo, que fuma marihuana está enfermo y se daña mucho a sí mismo, y entonces se hace necesario internarlo de algún modo, y le daba vuelta porque no se animaba a decirlo. Y también le completa para decirle, ¿qué, a la fuerza? Sí, a la fuerza, sí, compulsivamente. Le digo, pero... Con el alcohólico haría lo mismo, con el tipo que fuma pucho, con el que fuma más de 20 puchos por día, vos lo encerrarías. Y Nelson Castro se queda así, cabrón. Yo pensé que un tipo con tantos años, cuando lo chicañás un poco, sabe devolverte el aire y dice, no, y se encuentra alguna salvaguarda. No, sí, hay que internar a todos los que fuman pucho. Sí, pegó un momento, le dije, vas a necesitar una provincia entera para encerrar a adictos al juego, a esto y lo otro. Y sí, bueno, en definitiva. Lo que decías vos, ¿no? Las pocas veces que un conductor se pone a la derecha de los dos entrevistados. Sí, eso es muy sorprendente, porque siempre el conductor está como en el medio, ¿no? Y en un momento dado parecía que estaban haciendo un sanguchito entre vos y Damián. Vean lo interesante de este no debate, ¿no? Un punto. Que vos, ellos llevan dos invitados, pero no son dos invitados que están debatiendo si hay que apoyar o no la despenalización. Son dos invitados que están a favor de la despenalización. Sí, eso es cierto. Eso es muy importante, no caer en estos falsos debates. Hoy... Lo que está pasando, y creo que la marcha lo termina de mostrar, eso que suena ahí atrás es el horno de casa. La marcha lo terminó de demostrar, es que no hay una oposición, digamos, tienen a Kalina, a Izaguirre, Claudio Izaguirre, que hemos hablado en el bloque anterior, un previsionista oscurísimo, digamos, que citó, empezó hablando el debate con Basalo ayer, citando a Juan Pablo II y diciendo que tiene más autoridad moral que todos nosotros. No sé, viejo, yo no creo que Papa tenga más autoridad moral que los tres que estamos ahora sentados. La verdad, un chanta. Y lo siguen llevando, pero si cada vez hay menos. Y al mismo tiempo, y esto era lo que tenemos ganas realmente de felicitar. Al mismo tiempo hacemos una marcha con 25.000 personas en todo el país. Les tiro una que tenemos a favor, así por lo bajo, ¿eh? Pero en secreto. Pido a los oyentes que no que le digan nada. Estoy saliendo de ahí, me están sacando el micrófono, me viene el productor, me palmea la espalda y dice, bien, pibe. Digo, me va a felicitar por el debate, por algo así. Bien, pibe. La rompimos con el rating. Ah, esto vos. Pega. Lo llamamos de vuelta en breve. Digo, qué interesante, ¿no? Que un debate por la marihuana tenga rating. Me pasó lo mismo en Lo de Rocino el otro día el tipo me comprometió al aire, me dijo, pero siguen viniendo. Y yo dije, tanto le interesó el debate. Y hoy el productor de Nelson Castro me contaba eso. Me decía, no, ayer hablamos con el productor de Rocino. Viste que todos nosotros hablamos en Lo de Rocino, empezaron a hablar de marihuana y el rating se fue a las nubes. Revista Perfil Espectáculos del Domingo. Le pregunta a Susana. Primera pregunta a Susana. Che, Susana, ¿cuándo ves? Susana Jiménez, ¿no? La. Che, Susana, ahora que está de moda hablar de la marihuana, ¿vos fumaste? Obvio que fumé. ¿Entienden? Yo me sorprendí no de la respuesta de Susana, sino de la pregunta del periodista de perfil, ¿no? Ahora que está de moda, se está instalando. Creo claro, que la marcha también ha tenido. Lo que está bueno es que evidentemente es algo de lo que no se puede no hablar. Sí, eso es lo sorprendente. Es decir, hoy por hoy no se puede hablar, al menos en estos días, no se puede no hablar de la despenalización. El punto obviamente es dónde se va a torcer el debate y se va a banalizar. Digo, a mí eso es lo único que en un punto debo confesar al aire, que me da un poco de temor, que es eso, que a uno siempre, ¿no? Digamos, una de las acusaciones de prohibicionismo, es interesante esto, ¿no? Una de las acusaciones de prohibicionismo es decir que nosotros banalizamos el debate. No vaya a ser que una de las de los mejores aliados que tenga el prohibicionismo sea una banalización del debate a partir de ver cuán gracioso es o no fumarse un porro, digo, con todo lo que en realidad nosotros estamos pidiendo. Voy a hacer un aporte teórico a la discusión. Ojalá que esa banalización sea solamente una humorización y que de ahora en adelante lo que veamos en la tele sean chistes malos sobre fumones, porque eso en algún punto va a empezar a aflojar y a decir, bueno, sos distinto. Es que es muy loco. Pero, sos distinto, pero me puedo reír de vos. Vas a venir a robar. Es que es muy loco que algo de lo que no se hablaba, de lo que estaba prohibido y sigue prohibido hablar por la ley de droga, en el artículo 14, está prohibido difundir públicamente datos acerca de los estupefacientes, cómo se fabrican y qué hacen. Y pasar de un escenario de no se puede hablar a un escenario de está de moda. No se puede no hablar porque está de moda y esto mide rico como puta madre. Yo creo que es parte de un callejón sin salida que están llegando, porque los tipos necesitan meter el tema marihuana por el rating, pero por otro lado no les conviene hablar del tema. Entonces es como que están tirando de la cuerda y yo creo que se ven acorralados ellos mismos por la necesidad del rating. Y loco, hace una semana que está hablando, más, hace 10 días que se está hablando de porro en Argentina. ¿Querés hablar de porro y querés hablar de porro sin filtro? Llámanos. Al 011, qué coordinado que estamos. Por Dios. Al 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Yo voy a pasar unos mensajes, pero los que no llamaron dejaron mensajes en Facebook. María Eugenia Negri dice, buenísima la presentación del brócoli, felicitaciones. Morgana Sativa de C dice, nuevamente atentos desde Chile. Volvemos con nuestro mapita desde afuera. Gracias. Morgana Sativa, otro mensaje más. Dice, posté una nota del Ciudadano, 30.000 personas en la marcha por la marihuana en Chile. Vamos, Chile. ¿Cuánto? 30.000. En Santiago, en Chile también. Vamos, Chile. Pancho con Ketchup dice, odia al viejo de TN. El viejo, ¿qué será? Nelson Castro, me imagino, porque de a mí... Vamos, muchacho, que Argentina se perfuma canábicamente, dice Pancho con Ketchup. Coincidimos nosotros. Un poeta. Carolina Paradela, gracias por la música, Ruchansky. Los escucharé esta noche desde Catamarca. Me había olvidado decir... Unas florcitas. Me había olvidado decir de que Carolina había sido la que propuso... Gracias, Carolina. A Reinhardt esta noche. Bien. Y María Eugenia Negri dice, buena vibra para todos. Saludos a mis amigos brocoleros desde Suardi, Santa Fe. Vamos, y por supuesto, acompañando el programa con una florcita. Hay que quiera contarnos con qué está acompañando el brócoli. No sea tímido, que llame. Es una lástima. Yo todavía no les puedo contar qué estamos saboreando porque debo decir que es la primera vez que debe transcurrir media hora de brócoli y yo todavía no llevo nada de brócoli. Igual coma primero. Por favor. No se pueden transmitir, es una lástima que no se puedan transmitir los olores por radio. No lo digo por lo que estamos fumando, sino por lo que pasó en la marcha. por cómo se desplazó el paraguayito y se empezaron a oler las flores y la cantidad de cultivadores. Increíble. Fue increíble ver la cantidad de cultivadores de pibes que vinieron con el tupper bajo el brazo a decir, che, acá me dijeron que había reunión de tupper, loco. Eso fue increíble. Y tenemos unos testimonios ahí en punta para escuchar que tomó nuestra productora barra manager. Amiga, solidaria. Sofía Sagle. Así que los vamos a escuchar y ahora hacemos algunos comentarios y seguimos escuchando música, ¿no? A ver. Y dale. Y dale. ¿Por qué vinieron? Estamos participando de la marcha y de la movida porque no puede ser que a esta altura todavía estén llevándose preso a pibes o no pibes de cualquier edad. Nos parece que hay que defender las libertades de las personas y que no se puede criminalizar a alguien que elige consumir una sustancia, ¿no? Tu edad, perdón, tu edad y nombre. Yo tengo 45 años, me llamo Claudia. Claudia, Claudia, ¿vos consumís? Sí, a veces consumo. ¿Cultivas? No, todavía no cultivo porque no, por empezar no tengo sol. Yo tampoco. Y tampoco estamos en un, todavía no llegamos a ese estado, pero habría que tener como la huertita propia de frutas, hortalizas y verduras y también de plantas para poder fumar, porque a veces el problema es que hay todo un negocio armado en torno a la prohibición. Y lo que se busca es que se termine comprando uno. La verdad que a mí lo que me preocupa es de los pibes que recién se inician el consumo, por ejemplo, o de los consumos nuestros, es que no se sabe a veces qué le ponen, qué hay. Entonces también es un riesgo terminar consumiendo algo que no es la planta y que puede llegar a dañar la salud. Muy bien. Lo que más me impresionó del audio es el todavía, ¿no? Sí. ¿Vos cultivás? Todavía no, no dicen no. No, todavía no, me falta sol. Me falta sol, o sea, creo que el gran... personalmente tuve que cubrir, puedo decir que fui militante pago el sábado porque me pagaron para ir a esa marcha y cubrirla. Me impresionó mucho unos muchachos que habían venido del Coronel Suárez. 600 kilómetros, se levantaron a las 2:30 de la mañana, pasaron por la barría, buscaron a otro, te trajeron la banderita, todo y marcharon. Eso es pasión. ¿Qué aparato te mueve eso? Yo lo pensaba y lo he hablado con otras personas que no me gustaría nombrar porque tienen cargos políticos, pero yo les decía, digo, entre los diputados que estaban ahí, ¿los nombramos a los diputados? A todos. Sí, claro, por supuesto. Liliana Parada, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Claudio Lozano. Claudio Lozano, Laura García Tuñón y la legisladora kirchnerista, que fue la única figura kirchnerista de la velada, Lubertino, que María José Lubertino había sido titular del INADI y ya había hecho una recomendación para la despenalización estando en el INADI. No sé a nivel mundial, la verdad que no deberíamos chequearlo. Sabemos que hubo banda de gente, pero el dato que no tengo es cuántas marchas a nivel mundial estuvieron encabezadas por legisladores, por parlamentarios. Eso, bueno, sería interesante. En Chile hay un senador, quizá nuestros oyentes chilenos, que se ve que tenemos y bastantes, nos pueden desasnar en el Facebook. Hay un senador chileno, no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, ahora que viene luchando por la despenalización de hace bastante y va a las marchas. Digo, creo que hace 3-4 años va a las marchas. No sé si se carga la bandera adelante, como lo han hecho varios diputados, al grito de olé, olé, olé, la florcita que me fumé. Sí, eso fue muy impresionante. Gente, digamos que la gente puede reconocer en la tele, digamos, funcionarios públicos, saltando, pulo arriba. Escena 9 de julio, el sol pegando sobre la marcha, la gente saltando, haciendo vibrar el piso, el cemento, la 9 de julio, gritando olé, olé, olé, que nos va. Y 4 diputados levantando la mano, moviéndola como en la cancha. Sí, a mí me impresionó mucho de, además de la presencia de los diputados, que la verdad que, a ver, no sorprende de Victoria Donda, que llevó adelante un proyecto, digamos, en el cual consensuó con los que le llevaron la información. Qué brócoli. Pero hubo tres elementos que me sorprendieron. Las flores, ¿sí? El olor, las flores, y dos cosas que a veces la gente piensa que no van juntas, que son la alegría y la seriedad. ¿sí? Mucha seriedad hubo en la marcha. ¿En qué sentido? La gente estuvo muy feliz, pero al mismo tiempo marchó muy conscientemente. Y eso es algo que no sé si se ve en cualquier manifestación, que la gente esté realmente feliz, pero al mismo tiempo muy plantada, ¿no? Es impresionante ver los testimonios. Todo el mundo tenía muy en claro por qué estaba ahí. Lo escuchamos muy recién. Claro, parecían, o sea, podrían estar tranquilamente sentados debatiendo. Respongo el dato para nuestros oyentes chilenos que ya lo sabe. Nelson Ávila es el senador chileno, y me acuerdo, el senador chileno que va a las marchas, y en Río, que muchas veces se prohíben estas marchas, va el ministro de Medio Ambiente de Brasil. Ah, es verdad, este hombre medio con cara de alemán. Sí, va a marcha, fuma todo. Estamos hablando de un ministro de la Nación de Brasil, no un ministro del Estado, de un Estado en Brasil, de la Nación. Yo es que me acusas mucho de estar tirabombas, con lo cual en vez de plantear mi posición, voy a plantear la pregunta. Me gustaría que le responda. Yo sé que vos tenés una respuesta, la hemos conversado. La tenga, sí, a mí me sorprendió de la marcha una ausencia. Me gustaría que vos, que estás vinculado al poder político, desde lo periodístico, evidentemente. Vinculado al poder político, me dijo. Sí, sos un tipo que tiene su contacto, tenés algunos teléfonos, etcétera. No quiero seguir profundizando. ¿Por qué no vino a la marcha, como lo prometió en la tapa del año pasado, el presidente del INADI, Claudio Morgado? Bueno, a ver. Ya que empieza a transpirar. Yo también estoy transpirando. ¿Querés que transpiremos juntos? No, está bien. Voy a tomar aire primero y lo voy a decir así porque a mí personalmente me resultó extraño. Yo lo llamé el día anterior para preguntarle si iba a venir a la marcha. Me dijo que sí, en buen tono. No sé si me dijo para que lo publique o no. Yo lo publiqué. De hecho, el año pasado, cuando le hice la entrevista para THC, también lo publiqué. Yo creo que Morgado fue muy valiente primero en darnos la entrevista. Ustedes entienden que esta es la estrategia que voy a usar. Voy a hablar bien de Morgado y después le daré el caño. Pero primero hay que hablar bien porque... Siempre. Porque, a ver, porque tuvo un gran gesto. O sea, no es que no lo tuvo. Él me dio una entrevista en la que, después de buscarlo bastante tiempo, terminamos hablando de cuestiones personales. Él me terminó contando que había tenido sus episodios con la cocaína, que en uno de los episodios había estado muy pasado de rosca, manejando, se bajó del auto y fue a una farmacia para que le midan la presión porque sentía que se iba. Pará, no veía que se quedó tomando piche el viernes y por eso se dejó aquí y no fue a marcha. No, por Dios. Ah, pensé que iba así por ese lado. No, digo, les cuento para lo que significó este cambio, ¿no? El cambio en el sentido de poder publicar este tipo de cosas. Y me contaba del rechazo y la discriminación y posterior rechazo en la farmacia, que no lo quisieron atender y que... Entonces yo, cuando hice la entrevista, en la bajada, puse, bueno, una charla de igual, ¿no? Obviamente el tipo que maneja el Instituto contra la Discriminación te tiene que hablar de igual. Sí. Es como la base. Si no me está discriminando. Si no me está discriminando. Entonces, y realmente era un tipo que también había estado del otro lado del mostrador, que también estuvo pasado de rosca, y que me acuerdo que fue el único, cuando fueron a diputados a hablar, a preguntar por la despenalización, los muchachos de CQC, fue el único que dijo, ¿usted consumió, le preguntaron, ¿usted consumió drogas? Sí, porro y merca. Y siguió caminando. No sé, estuve explicando nada, simplemente fue el único que fue y lo dijo. Entonces, es un tipo que en su momento, en este tema, se le pueden criticar otros, pero en este tema se puso las pilas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no fue a la marcha? Yo sabía que iba a ver. Sabía que iba a me la estás alargando, parece. Bueno, está bien, perdón, listo. Dale. Está. Vamos al punto. Dale. Un día antes de la marcha, ustedes entenderán que nosotros, como manejamos distintos medios de prensa, escritos, orales y o televisivos, también manejamos esos mismos medios oficialistas. Noté que fui desinvitado a ciertas entrevistas. No vamos a dar nombres. Me invitaron a una entrevista. ¿Qué es ser desinvitado? ¿Alguien te llama y dice te desinvito? Es como, claro, che, mira, te invito a mi cumpleaños. Ah, es buenísimo, boludo. Che, ya tengo regalo, todo. Uf. Bueno, me acuesto temprano porque mañana... Tun. No, che, no vengas. Ah, bueno. ¿Pero se hace el cumpleaños? ¿Se hace el cumpleaños? Sí, se hace. Te llamamos. Ah, es buenísimo. Y me quedé, igual dije, bueno, pero si me van a llamar, qué sé yo, está bien, igual. Y bueno, ahí me quedé esperando y no, tampoco me llamaron. No, al final, llamamos a un amigo tuyo. ¿Para qué? No sé, para saludarlo por el cumpleaños, no importa. Entonces ya desde ahí notamos que algo estaba pasando. Después, ¿Están discriminando? No, perdón. Si no tenés que ir a denunciárselo a Morgado. Hilando una cosa con otra, hablando con otros. Che, ¿qué pasó? ¿A vos qué, y este reportaje? ¿Vos pediste espacio en tal diario y te dieron espacio? ¿No? Ustedes entiendan que Desde la revista tratamos de hacer todo lo posible, lo humanamente posible, para los cuatro gatos locos que somos, porque la marcha salga bien. Entonces mandamos gacetillas, fotos, todo ese trabajo de prensa que ahora empiezo a conocer y a entender bien, y digo, qué laburazo de la puta madre, de comprometerse con gente, de decirle a los periodistas, viste que el periodista siempre está como, yo soy independiente, como que nunca se quieren comprometer con nada. Ellos creen que ser independiente es ser descomprometido también, ¿entendés? Porque, y si yo me sumo a algo, no soy independiente, no soy imparcial, vos no sos un juez. Sí, lo que pasa es, digo, un periodista sin ética, sin política. Hay una cosa muy interesante, y es que hoy, en el programa en el que estuvo Seba, los dos temas se trataron en el día, y que no es poco importante ver el lugar que está empezando a tomar este debate, y al mismo tiempo que explica un poco, creo que explica un poco la ausencia de determinadas figuras. Y es que en el programa de Nelson Castro, los dos ejes del programa fueron, por un lado, el discurso de Cristina, en el que Cristina planteó, realmente yo todavía estoy medio conmocionado, severamente se plantó frente a, supuestamente, la CGT. Y el otro tema del mismo programa, en el cual, digo, en el discurso Cristina dijo algo así como, ya di todo lo que tenía para dar. Poco desafortunada esa frase. Sí, muy desafortunada, dijo, como, digamos, medio como que... ¿Lo refiriéndose a la CGT fue esto? No, no, a su gestión presidencial. A su gestión presidencial. Yo quiero decirle una cosa, pero que venía pensando en esto, se están bajando todos. Claro, por ese lado, se da ese tema que es, digo, tapa de todos los diarios acá y en Júpiter. Y el otro tema que se habla es el de la despenalización. Entonces, eso también te permite leer, digamos, la importancia, digamos, que lo de la despe es súper importante, pero al mismo tiempo hay una situación política general que hace que haya posiciones, digamos, más conservadoras de parte de las personas que están jugando mucho ahora. Me tiraste una escalera increíble para seguir respondiendo la pregunta dificilísima de Basalo. Eso, yo quería hacer una pregunta. Claudio Morgado. ¿Por qué no fue Morgado la marcha? ¿Por qué no fue Morgado la marcha? Me arrimé el banquito. Me arrimaste un banquito y me subiste tres escaleras. Entonces, vuelvo, ¿no? No me quiero poner conspirativo. Vamos. Pero acabo, algo pasó. Y... Casi dice algo pagó. Y se veía esto, ¿no? Como que no se te desinvitan, vas a la marcha y ves un montón de funcionarios del Proyecto Sur, pero yo, por ejemplo, no vi el Partido Socialista, no vi el Partido Radical, que tienen el proyecto presentado. Ya me resultó raro, digo, para no cargar todo contra el kirchnerismo. Totalmente. Pero estamos hablando de personas, porque Morgado es una persona, no es solamente un kirchnerista. Entonces, yo, la verdad, lo busqué, lo miré, llamé, dije, por ahí fue más tarde, porque algunos fueron directo a Congreso... Viste, cuando aparte le hice un chiste que no lo puedo comentar al aire, pero yo le hice una jodita por teléfono desde el diario, ¿no? Como diciendo, vení que fumamos uno, una joda así, no le dije eso. No, ahí se asustó, me dijo, no vamos a hacer una foto. En fin, nosotros pensábamos que iba a venir. Evidentemente hubo alguien que levantó el teléfono y dijo, no vayan, traten de darle la difusión mínima posible. Nos pueden llegar a operar con esto. Sí, ojo, que hay que aclarar que el INADI apoyó toda la marcha. Claro, de que Morgado es presidente, el INADI puso el sonido, digo, bancó. María Rashid apoyó formalmente la marcha, mandó un discurso que se leyó. Esto para contarle un poco a los oyentes la rosca que hay detrás de todo esto, ¿no? Hay mucha gente moviéndose. Una cosa muy curiosa, el viernes anterior a la marcha, el jueves y el viernes, que era que veníamos toda la semana con una difusión importante en medio sobre la marcha. Tanto en radio, en tele, en diarios, veníamos del caso Mati, la marihuana estaba puesta en el eje del debate. Moria había hablado, recordemos, un par de días antes de la marcha. Jueves y viernes había pactadas entrevistas en determinados medios afines al gobierno. Misteriosamente se dieron de baja, ¿viste cómo te desinvitaron a vos? Lo llamaron a Farea y le dijeron, bueno, mira, te invitamos de Telefe, pero al final cancelaron todo, no vas a poder venir. No digamos medio. Bueno. Quiero decir una cosa porque esto generó mucha bronca. Sí. Yo interrumpo un cortito. Tuve una conversación acá con el compañero Almada diciendo, che, cómo nos cerraron las puertas. Y en el fondo, yo sé que está escuchando del otro lado, le pasa lo mismo. Nosotros trascendemos a este chiquitaje. Nosotros estamos peleando por algo que va a quedar. Estos pibes pelean porque gane un candidato. Nosotros peleamos por algo que va a quedar y que va a sentar un paso más para discutir en nuestras vidas menos cosas. Entonces hay que ser conscientes. Che, me estoy poniendo paranoico con este brócoli. ¿No habrá algo para relajar? ¿Un temita más? Está bien. Igual se dieron cuenta que no le respondí realmente por qué. No respondí realmente por qué. Yo soy un artista de la respuesta. ¿Por qué no vino Morgado? Creo que los oyentes lo están empezando a entender. Yo no puedo responder si no lo entendieron, cosas. Dos sequitas más de brócoli y les baja ahora durante estos temitas. Solo puedo responder por la música que traigo este programa, muchachos. Así que sigamos disfrutando de Django Reinhardt. have you anything but love? Oh, baby, oh, that's the only thing I've plenty of. Oh, baby, dream of wild, scheme of wild, wish your divine, baby, happiness. And I guess the best that love is the best of the little. Gee, I'd like to see you looking swell, baby, baby, oh. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, my pretty baby by the roof. Till that lucky day, oh, the lucky day, you know darn well, oh, baby, I can't give you anything but love. Que no te lleven a una persona por el simple hecho de estar fumando un cigarrillo en una esquina. ¿Cuáles serían los argumentos que vos dirías para esterilizar? Ese sería uno. Ese que no los maltraten por eso. Que le den ayuda si necesita. El problema está en otro lado, no en penalizar el consumo o la tenencia. Ayudarlo al que necesita ayuda. El problema es no judicializar al adicto. Claro, claro. No penalizar, digo, el sistema penal no cura de nada, el problema es sociosanitario, no se puede resolver el sistema penal, que es lo que dice Raúl Imperio. Recién hablábamos con unos familiares de víctimas de las drogas. Ellos no conciben el consumo recreativo. Ellos decían, cualquier persona consumidora de droga va a ser en un futuro un adicto, más o menos es lo que planteaban ellos. ¿Qué opinan respecto de eso? No, la verdad que no sé porque no puedo. Claro, no le podría decir eso. Desde el punto de vista lógico, documental es falaz, entonces no puedo hacer todo un criterio de verdad o falsedad sobre esa frase, ¿no? Claro. De verdad o falsedad. Sí, claro, los juicios valorativos, los juicios morales no se pueden. Aparte, es muy individual de cada persona. Los juicios valorativos no se pueden tildar de verdad o falsedad, están exentos del análisis lógico. Los juicios valorativos nada más. El Brócoli, un programa para sentir, pensar y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. Esa era una madre con su hijo. Una madre con su hijo, Marta y Maxi. ¿Sí? 48 años Marta, 28 años Maxi. Maxi es abogado. Interesante, ¿no? Un análisis que hacían de... No se puede realizar un juicio sobre una valoración moral, ¿no? No se puede establecer... ¿Cuál es la valoración moral? No, básicamente la condena al fumar desde la perspectiva moral, ¿no? La inmoralidad del consumo de drogas, ¿no? Como que ese ya es un paradigma caído. Es decir, si vamos a discutir, tenemos que discutir otra cosa. O sea, no podemos discutir si está bien o mal consumir una sustancia psicoactiva. Eso es una gran boludez. Digamos, no es un piso para ningún tipo de discusión. Ya... Y eso está muy bueno, porque es lo que vos venías diciendo de alguna manera, ¿no? El nivel de los argumentos hace que ya no se pueda discutir eso. Lo que se tenga que discutir es otra cosa. A mí me encantó una bandera de la marcha, y lo puse cuando estaba escribiendo una columnita para THC, una bandera que decía, basta de humillación y persecución a los cultivadores. La importancia de poner la palabra humillación ahí, ¿no? Porque desnuda lo que realmente pasa. Le habíamos preguntado a Matías Faral, que estuvo preso 15 días.

yo pienso, son todos para mí. No quiero ser el jardinero para nosotros. No voy a seguir imágenes de un negocio. Yo quiero producir lo que voy a consumir y destruir su maldita máquina de impedir. Tenencia simple, por simple tenencia. El país baja el martillo y te sentencia. Tenencia simple, por simple tenencia. Ya se nos acabó toda la paciencia. Tenencia simple, por simple tenencia. El país baja el martillo y te sentencia. Tenencia simple, por simple tenencia. Ya se nos acabó toda la paciencia. Radio Goga 103.5 megaciclos, frecuencia modulada estereofónica.

Bueno, de hecho, hasta donde sé, Victoria Donda iba a iniciar juicio político. Exactamente, sí, exactamente. Eso iba. Mañana va a salir algo en el diario Página 11 y te agradecemos mucho, Ana, por llamarnos. No, gracias a ustedes y esto, tratemos de difundirlo por todos lados porque es terrible, pero gracias en serio. Bueno, esperemos que el ministro de Educación, digo, si llegan hasta el ministro de Educación, diga algo. Bueno, aprovecho un segundito sobre eso, digo, a veces la impunidad que sufrimos, ¿no? Estaría bueno que a veces se pronuncien un poquito a favor de los trabajadores, más Pablo que es trabajador del ministerio y que, digo, nadie puede decir nada que cuestione su labor, todo lo contrario. No va en un Alfa Romeo a trabajar al ministerio, eso queda no, claramente, claro. Claramente que no, un tipo que y que labura y digo... Y se va a sentir la ausencia. ¿Eh? Se va a sentir la ausencia de un tipo que labura. Esperemos que no, vamos a luchar para que... Para que esté de nuevo por ahí, ¿no? Te agradecemos mucho. No, gracias. Gracias, chau. Chau. Bueno, nos queda. Hablamos con Ana, la compañera de trabajo de Pablo Aguirre, que fue condenado a 4 años de cárcel por cultivo simple de 12 plantas de marihuana. Este tipo es un hijo de puta con todas las letras. No sé si con lo agarro desprevenido al operador. Yo le dije. Buscá Sidney Bechet. Ahora lo vamos a poner. Vamos a ponerlo en el Facebook para que se lo bajen también, porque está bueno. Hay algunas cosas. Que es de la misma época y tiene alguna cosita de ese jazz gitano de Django Reinhardt, que es lo que ha estado deleitando esta noche ácida. Se dan cuenta que no podemos ni siquiera festejar. Metimos 25.000 personas en todo el país, loco. Realmente nos. Hemos salido del baño, no del closet, ¿no? Hemos dejado de fumar en el baño para salir y decir, che, loco, quiero fumar adelante de la rosada. Hicimos todo eso y ¡pac! Nos condenan a un pibe de 4 años. Pero bueno, muchachos, es así, nunca nos van a dejar festejar. En algún momento festejaremos igual, aunque no nos quieran dejar festejar. La lucha es larga, dijo Faraday en la marcha, ¿no? La lucha es larga, dijo Faraday en la marcha. No se bajen de la ola. Quédense que Armada ya está ahí preparadito con algo para leer. Tenemos un poquito más de buena música con Sidney Bechet. Ya volvemos. Thank you. Mientras bajaba la escalera, recordé la última vez que fumé hachís varios meses atrás. Y como fui incapaz de saciar el hambre canina que se apoderó de mí más tarde, cuando yo estaba de vuelta en mi habitación, por si acaso consideré oportuno comprar una pastilla de chocolate. A lo lejos divisé un escaparate repleto de cajas de bombones, brillantes papeles de estaño y hermosas pirámides de pasteles. Entré en la tienda y quedé de pronto algo confundido, pues no vi a nadie que pudiera atenderme. De pronto vi al dueño del establecimiento, que venía corriendo desde el otro lado de la calle, enfundado en una bata blanca, lo que me dio tiempo para reaccionar y rechazar entre sonoras carcajadas su ofrecimiento de afeitarme o cortarme el pelo. Todo esto me persuadió de que el hachís hacía ya tiempo había empezado a actuar sobre mí, circunstancia de la que, si no me hubiese bastado con la transformación de las polveras en cajas de bombones, de los estuches de níquel en pastillas de chocolate y de los peluquines en pilas de pasteles, mis propias risotadas hubieran bastado para alertarme, pues que he sabido que el éxtasis se inicia por igual con carcajadas que con risas, quizás más quedas e interiores, pero sin duda más embriagadoras. También lo reconocí en la infinita dulzura del viento que en el lado contrario de la calle movía los flecos de las marquesinas. Acto seguido, se hizo sentir la imperiosa necesidad de espacio y tiempo que experimenta el consumidor de hachís. Como se sabe, es extraordinaria. Al que acaba de fumar hachís, la ciudad se le antoja pequeña y la eternidad le sabe a poco. Caminé. Allí, muy cerca de donde me encontraba, vi amontonadas en la oscuridad unas sillas y unas mesas de un bar. Apenas el hachís percibió que me tranquilizaba, comenzó a poner en juego sus encantos que tan tenaz energía como yo nunca había experimentado ni volvería a experimentar. Me convirtió en un consumado fisonomista. Yo, que normalmente soy incapaz de reconocer a amigos de toda la vida o de retener en la memoria un simple rostro, me obstiné en mirar fijamente las caras de quienes me rodeaban, lo que en circunstancias normales me hubiese evitado por una doble razón: por no atraer primero sobre mí sus miradas y por no soportar la brutalidad de sus rasgos. Ahora comprendo por qué algunos pintores, esa fealdad que asoma en las arrugas, que proyectan las miradas y exhiben algunos rostros, puede parecerle al auténtico mirador de la belleza más hermosa que el arca del tesoro, que la mágica montaña abierta que muestra en su interior todo el oro del mundo. Recuerdo especialmente un rostro de hombre infinitamente animal y soez, en el que de pronto tembloroso creí vislumbrar las arrugas de la noble resignación. Los rostros masculinos eran los que más me fascinaban. De pronto, junto a mí, mi vecino era un burgués, por su aspecto y sus maneras. Como el hombre en cuestión había pasado ya por muchas vidas, pensé, de buenas a primeras resultó estudiante en una pequeña ciudad del este europeo. Su habitación era bonita y elegante. Me pregunté, ¿dónde habrá adquirido este joven esa cultura? ¿Quién será su padre? ¿Comerciante de textil o mayorista de cereales? De pronto supe que la ciudad era una tal Milovitz. Alcé la vista y allí, al otro extremo de la plaza, o tal vez más lejos, al final de la ciudad, aparecía el instituto de Milovitz, la aguja cuyo reloj se había detenido y marcaba algo más de las 11. La clase ya debía de haber empezado. Quedé absorto ante la escena sin ninguna razón concreta. Las personas que por momentos antes, o que habían transcurrido un par de horas, me fascinaban, habían desaparecido de mi vista. Cada siglo que pasa, las cosas se vuelven más extrañas, pensé. La. Un viaje de Faso hecho derecho. Podría ser, está hablando del Faso. Es Walter Benjamin, un zarpado escritor alemán y crítico literario. Si no era Benjamin, pero... ¿Esto, Benjamin? Sí, sí, Benjamin. ¿Viste que leemos en la facultad? Hay un libro. ¿Hashish? Que se llama Hashish, y es toda una serie de experiencias que él cuenta. Bueno, esta es una de sus experiencias, del tipo mirando las caras y diciendo, uy, loco, mirá si se parece a tal, ¿no? Y que de pronto todo se termina transfigurando y termina imaginándose una ciudad en la que no está. Y la última frase es tremenda, ¿no? El tipo ya no sabe qué hacer, le está bajando, ¿no? Le está bajando el mambo y dice, cada siglo que pasa las cosas se vuelven más extrañas, ¿no? Es como increíble. El teórico que se hace escritor, digamos, ¿no? Exacto, el tipo escribía la teoría literaria. A ver, En los libros yo creo que ahora deben ser inaccesibles. Yo los compré cuando estudiaba, que fue en los años 90, y los libros eran un toque más baratos. Ahora los libros son medios carelis, pero si pueden encontrar algo de... Se escribe como Benjamín, pero sin acento, sin tilde en la I. Y Walter, pero se pronuncia Walter. Walter Benjamín, ¿sí? Walter Benjamin. Y bueno, además de ser un gran crítico, era un tipo que escribía mucho y tiene un libro que se llama Jallis, que es todas experiencias sobre Jallis, no solamente de él, sino cuenta historias que son increíbles, que es se junta él con otros dos intelectuales y dicen, bueno, a ver, hoy vas a fumar vos. Y se sientan los dos a mirar y a tomar nota. Claro, y después otro día dicen, bueno, ahora vamos a fumar dos y uno solo va a mirar. Y son todas experiencias entre tres amigos encerrados en un departamento en Marsella, porque él viaja a Francia para hacer esta experiencia, y era el alemán, va especialmente a Marsella para experimentar con sus amigos hashish. Bueno, yo me imagino que el día se junten a fumar porro Tomás Abraham, José Pablo Feynman, debe ser una sesión más o menos así. Y ver, sí, no sé. Ahora que está pensando, a mí me mató lo de que es típico viaje de Faso. La ciudad le parecía chica y la eternidad le sabía poco. Sí, sí, está increíble. Bueno. Increíble, no, realmente increíble. Por favor, lean a este cuando pibe. Se la cuando se empieza a hacer las preguntas sobre el vecino, ¿no? Que es la, quedás colgado así todavía con el Faso colgando en la boca y empezás. Claro, ¿y dónde será? ¿De dónde viene? ¿Qué hace este tipo acá? Ah, este tipo. ¿Cómo se ganó la vida? ¿Qué está haciendo? Bueno, bien, ¿de dónde viene? ¿Podemos subir estas cosas? Prometo. A un futuro sí, blog, sí, sí. Tenemos que subirlas. Son textos belleza, bonitos. Son textos bonitos. Realmente son... Yo, lamentablemente, bueno, Benjamin no vivió mucho tiempo porque, bueno, tuvo la mala suerte en el momento menos indicado de ser marxista, comunista y judío. Es decir, en los años 40 eras marxista y judío, estabas en el horno, te perseguían los estalinistas, te perseguían los nazis, y bueno, lamentablemente, Benjamin... Y encima fumó. Sí, porque él tenía como una tendencia hacia el trotskismo, entonces los estalinistas lo perseguían por poco ortodoxo. Bueno, la cuestión es que Benjamin se termina suicidando. Él estaba intentando escapar de Europa para irse a Estados Unidos para ver si zafaba, y termina suicidando. Y lo más loco es que dicen que en su valija... En el momento en el que él se suicida, en su valija estaban papeles que nunca pudieron recuperarse. De un libro que después se publicó un fragmento, pero que parecía que iba a ser un gran, gran libro, que era el libro de los pasajes. Sí, ¿sí? Hay mucho publicado de los pasajes, pero gran parte se perdió. ¿Los escribieron en una biblioteca en Francia? Sí, los escribieron en una biblioteca en Francia, y escondido, y escapando. Realmente era un personaje... formidable, además un tipo brillante, realmente impresionante y jugado, divertido. Tenemos un mensaje, a ver. Suena el brócoli a la 1:00 a.m. todavía, con Pablo, el Lucho y el Negro cocinando panqueques. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, mamita querida, flaco! Panqueques. Mientras pensamos, sentimos y disfrutamos. Me mataste con los panqueques, Pablo. Qué bueno. Me mataste, o sea, la verdad. No estamos ni ahí de cerca, no tengo dulce de leche, muchacho. No estamos ni ahí de cerca de poder bajonear una cosa. ¿Qué tenés en la heladera? ¿Cebolla? No, alguna cosita dulce vamos a encontrar, ahora vamos a revisar. ¿Cuándo vas a hacer chipa? No, estamos... Me dijiste en invierno, empezó a hacer chipa. Sí, ¿no podemos ir a bajonear o...? Sí, ya nos vamos a bajonear. No, quiero decir, como último, primero agradecer a los oyentes. Queremos traer un invitado. Lo que pasa es que pasaron tantas cosas esta semana que... Se nos hizo difícil traer a alguien porque estuvimos nosotros moviéndonos bastante. Vamos a volver a pasar el primer tema, que es Minor Swings. Qué bien que lo dije, ¿no? Minor Swings. De gran Django Reinhardt. ¿Puedo hacer un adelanto? A ver. Oyentes del Bolsón, no se pierdan el próximo programa. Hoy no pudimos hablar con él y vamos a hacer una salida telefónica. La vamos a hacer el sábado que viene. No me atrevo ni a decir el nombre y el apellido porque... Solo ya. Podemos saber qué es una persona del Bolsón. Decime dónde vive. Decime dónde vive. Un grosso del Bolsón. Decime entre qué calle en vive. La calle. En la que te digo la calle en la que vive. Por. Vive en la calle. La calle. La calle. ¿No? Entre la Libertad. No vas a dar el domicilio. No. Son unas coordenadas tremendas. Las Flores es la calle. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, no es de porro. Es porro y las flores. No den la intersección. Las flores y entre las flores y la libertad, por ahí. Saludos a todos. Gracias por escuchar. ¿Sí? Se nos ha ido rapidísimo, así que bueno, vamos a escuchar Minor Swing, el primer tema. Vamos a saludar muy especialmente a Ezequiel, alias Lorcito, que es uno de los operadores en el bolsón. ¿Vieron cuando te llaman de un call center de Córdoba y decís, qué bueno hablar con un chabón de Córdoba? ¿Qué haces? No, no te quiero tratar. ¿Y esa tonadita? ¿Dónde es eso? Bueno, ese es un porteño que se fue allá, pero ya tiene la tonada, Sole. Otra porteña, si no me equivoco, que también ya tiene la tonada. ¿Cuántos exiliados en el bolsón? Sí, hay que irse al bolsón. Hay que pensarlo. Es un mensaje. Nosotros estamos acá casi como una oficina de bolsón en algún punto, porque no le agradecemos yo nunca a Radio Boga. Yo ya me siento un bolsonero exiliado. No le estamos agradeciendo a Radio Boga, que la está luchando, y también el centro cultural que se está haciendo allá, que es súper importante. Y a la gente que tenemos acá. La radio acá, de Salsipuedes. Salsipuedes también, por supuesto, de Córdoba. Y la gente que tenemos acá, que nos acompaña, a veces silenciosamente, a veces no, a veces corren, van, vienen. Leo están los dos de rojo hoy. Están los dos de rojo. Yo también estoy de rojo y tengo una remera que dice East Berlin, loco. Che, lo de Sal si puedes, cópense. Aunque escuchen el programa en diferido, acuérdense que estamos saliendo de última de Limados el jueves que viene. Alguno de Sal si puedes que esté escuchando en diferido este programa, acuérdese, el jueves a las 11:30, 12 de noche, péguense un llamadito. Sí. Yo me acuerdo que estuvo anunciando Armada hoy. Sí. Aunque no nos estén escuchando en vivo, queremos hablar con ustedes, queremos ver. ¿Qué onda? ¿Qué pasa en Sal si puede? Y me falta la última incorporación a este equipo extraño y raro, que es la ¿quién? Señorita Sofi Sagle. Que nos hace todo mucho más fácil realmente, ¿eh? Es como una mujer adulta en un jardín de infantes, ¿no? Qué bien que lo dijiste, ¿eh? Realmente. Bueno, nos vamos, volvemos el jueves que viene, así que bueno, no nos extrañen mucho.